Por un mundo mejor. Y ahora sueño con el otro mundo. ¿Qué? ¿Lo que hicimos bien? Una bandera le crea falsas expectativas a la gente. Le va a crear expectativas a la gente. Si son falsas o no, el tiempo lo dirá. ¡Hay que reforzar el flanco izquierdo! ¡Muévase! ¡General! ¡Muestre bien escarapela! La verdad, usted parece no saber quién es. Yo escribí a Buenos Aires informando la necesidad de tener un distintivo, algo que nos identifique. Pero son 3.000, general. Nos van a masacrar. La guerra es así, desde que el mundo es mundo. Y la guerra no puede cambiar. Entonces cambiaremos el mundo. Encantada. María Dolores Elguero. Usted me dijo su nombre. Ahora querría conocerla un poco mejor. Pues estás loca. Entremos juntos. ¿Ahora crees que entremos juntos? Es que no engañamos a nadie. Nomás hay que mirarnos a los ojos para ver qué es lo que pasa. Estoy embarazada. ¿Quién es el padre? Lo traicionaron, mi general. Nos traicionaron, dirá. Lo traicionaron a usted. ¿Qué hizo? Fusílenlos. De ahora en más es todo barranca abajo para vos. ¡Se acabó la gloria! ¡Manuel! ¡Se está muriendo de hambre! ¡Mis soldados se mueren de hambre! ¡Ah! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Bien. Buenas tardes para todos de vuelta. Acá nos encontramos en la charla final de este ciclo belgraniano. Estas cuatro charlas que hemos ido desarrollando, no solo la biografía, sino los diferentes pensamientos y las diferentes dimensiones de un personaje y de un personaje bastante particular dentro del proceso revolucionario. Los audios que vamos a escuchar, el que escucharon es el tráiler de la película Manuel Belgrano, y lo que vamos a escuchar a lo largo de la columna van a ser los audios de la escena final de la película de Manuel Belgrano. En esta primera síntesis elegí ese audio para que ustedes pudieran observar y escuchar cómo algunas de las grandes frases que sintetizan la vida de Manuel Belgrano a lo largo del tiempo, y a lo largo de los audios van a ver un diálogo casi permanente entre el Belgrano del auge de 1812-1813 y el Belgrano que se está muriendo en 1820. Cómo se imputan esos dos Belgranos un montón de cosas que pasaron en esos tiempos y que nosotros hemos dado cuenta en esta columna. Esta columna le he dado llamar Templo de la Independencia y la Libertad, y como siempre, para poderla desarrollar, vamos a ir de ese héroe improbable a ese héroe de nuevos tiempos que fue después de la Revolución de Mayo y a partir de la militarización de Manuel Belgrano. Como héroe improbable, pensó la educación, ¿sí? Uno de los grandes educadores, y se puede decir que el fundador de la educación pública en Argentina, o lo que hoy conocemos como Argentina, recordemos que es una construcción posterior. Y en ese contexto podemos decir que Belgrano pensaba de la educación que era el origen de la felicidad de un pueblo, o del pueblo, que las enseñanzas era una obligación del Estado y de los poderes porque permitía prevenir la miseria y el ocio, fomentó la gratuidad. Empezó al revés, no fomentó la gratuidad en la ciudad, sino en las campañas, porque él creía que los chicos que vivían en la campaña tenían que tener acceso a la educación, y empezó al revés de lo que hubieran empezado cualquiera, es decir, que empezó con la gratuidad en las campañas. Se ocupó de los docentes para que fueran pulcros y buenos capacitadores, buenos instructores, decía él. Entonces se dedicó mucho al sistema de capacitación. Creó la escuela de comercio, que hasta el día de hoy tiene su fecha de origen, el mismo día que la creó Manuel Belgrano, la de náutica y la de dibujo. Se ocupó muchísimo de la educación de las mujeres. En esto es muy importante porque él decía que las mujeres debían evitar el destino final que tenían, que era el convento o el matrimonio forzado. Y veía en la educación un sistema de emancipación que le permitía a la mujer cumplir un rol distinto en las sociedades de aquel momento el virreinato, pero posteriormente revolucionaria. En homenaje o simbólicamente a todo este conjunto de cosas que se pensaba sobre, que pensaba Manuel Belgrano sobre la educación, el 20 de junio de 1949, el gobierno de entonces anunció a todo el país la gratuidad universitaria para todos. ¿Sí? Acá hay un reconocimiento claro de los pensamientos y de las políticas de Belgrano con respecto a la educación. Recordemos que Belgrano, una vez que no fue condenado por sus derrotas militares y que fue absuelto en el juicio que tuvo que someterse, cuando se le atribuyeron los honorarios, él donó un montón de plata, unos 40.000 pesos de la época, para hacer escuela en el norte de la Argentina, que llegaron mucho tiempo después. En ese contexto, otra de las cuestiones fundamentales de este héroe improbable, de este, decimos improbable porque recuerden que estaba atravesado por los mandatos familiares, en donde no se avizoraba un revolucionario y un pensador como terminó siendo Manuel. Su compromiso con los originarios, otras de las dimensiones principalísimas, que ya una vez declarada la independencia y cuando le toca hacer la campaña al Paraguay, dicta el famoso reglamento para los naturales de las misiones, y este reglamento es fundamental por dos cosas. Primero, porque vio tierra arrasada en un lugar que fue muy productivo durante el siglo XVIII y antes del siglo XVIII, que eran las misiones jesuitas. Ustedes recordarán que Carlos III expulsa a los jesuitas en 1767 y todo ese sector quedó a la buena de Dios, digamos, como se dice habitualmente. Y en ese contexto, Belgrano le reconoce no solamente las tierras, sino los derechos y los exime de impuestos, además de incorporarlos sistemáticamente al sistema educativo que se estaba creando y que se estaba desarrollando desde los primeros años del siglo XIX. En ese contexto es fundamental entender de que esta historia y esta relación con nuestros originarios, en donde muchos artículos que he leído en estos días hablan de compromiso originario de naturales, se va a ver reflejado en sus discusiones que dio dentro del Congreso de Tucumán, que vamos a desarrollar dentro de unos minutos. Vamos a escuchar el audio, vamos a empezarnos a meter en esta etapa final de Manuel Belgrano, que está ilustrada en la película Manuel Belgrano, y que se la recomiendo a todos nuestros queridos oyentes si no la han visto, y volvemos para atravesar la última etapa de este héroe de nuevos tiempos. Para nosotros hemos terminado con la parte del héroe improbable, este héroe de letras, este héroe de la fisiocracia, este héroe que pensó casi todas las dimensiones de la realidad que le tocó vivir. Vamos con el primer audio y luego seguimos avanzando con la etapa que sigue. Es una estupidez renunciar a tanto para nada. Acordate lo que dijo San Martín. No se necesitan hombres fuertes, se necesitan hombres que piensen. Y vos podés pensar, podés escribir. Cuando tuviste ganas fuiste muy convincente. ¿Tenés ganas? ¿Tenés ganas? Es muy tarde para abandonar, levántate. Esto no se terminó, esto acaba de empezar. Vos sabías que esto no se iba a terminar en dos días. Pensá en algo, carajo. ¡Levántate! ¿Qué haces? Pensá en algo, carajo. ¿Por qué no me haces caso? Tenés que descansar. ¿Me voy a descansar? ¡No, quiero descansar! No lo voy a convencer, sino que le voy a dejar a mis hijos. Si no me queda nada. Un país. Eso les quiero dejar. Y se están matando. Y con mi bandera. La segunda batería está casi lista y yo me muero de hambre. ¿Terminaron aquí? Ya casi, mi general. Hay un hombre que lo quiere ver. Viene con noticias de Buenos Aires. Ignacio Terranova, mi general. Le traigo noticias de Buenos Aires. Es un viaje largo de Buenos Aires. ¿No tiene hambre? Cómase un guiso. Es delicioso, se lo aseguro. Muy bien. Buen trabajo. ¿Usted cómo se llama? ¿Yo? ¿Cómo, mi general? Alguien va a tener que izarla, ¿no cree? Y sí. Y antes de izarla, ¿por qué no se lava un poco y se cambia de ropa? Gracias. Muchas gracias, general. ¿Usted notificó de esto a Buenos Aires? No tuve oportunidad. Aquí el tiempo vuela, ya va a ver. Además, no voy a andar molestando a gente tan ilustre con semejante pavada. Uno de los momentos más sublimes seguramente fue cuando se designó a Cosme para izar la bandera por primera vez, pero más sublime porque ahí hay un claro concepto de pueblo, hay un claro concepto de nación. Le comunico a todos que aquellos que miraban a Inglaterra y miren a Europa como un horizonte, que Cosme era negro y Belgrano lo eligió entre un montón de gente que había, fue, lo buscó, en la escena estaba muy bien reflejado, y le dijo que él iba a izar la bandera por primera vez. Así que eso también rompía un poco los sueños europeos que algunos tenían en aquellos momentos. Volviendo a esto de los héroes de nuevo tiempo, una de las pocas, o mejor dicho, una de las facetas que desarrolló Belgrano y que la historiografía ha desarrollado muy poco, es su etapa diplomática. Belgrano, después que zafa de los juicios, como se dice habitualmente, emprende una cuestión, una misión diplomática acompañado de Rivadavia. Rivadavia fue un compañero casual porque habían designado a otro, pero esa persona no pudo ir y terminó yendo con Rivadavia. El recorrido, ¿por qué habían misiones diplomáticas y por qué la revolución, que en este momento estaba bajo un directorio, que era Posada, mandaba misiones diplomáticas? Porque había recuperado el poder del rey, ni más ni menos que Fernando VII. Recordemos que Napoleón empezaba a flaquear y los monarcas comienzan a tener un poder fundamental. Y en ese contexto, Rivadavia y Belgrano viajan hacia Londres, pasando por Brasil, por Río de Janeiro. En Río de Janeiro son ninguneados por Portugal. La idea era de alguna manera buscar un apoyo de Portugal para poder acceder a las indicaciones que le voy a dar enseguida, que es un proyecto muy particular. Y en ese contexto, una vez que se entrevistan con el emisario español en Río de Janeiro, le dice que acá no hay más nada que hacer, que tiene que viajar a Europa para tratar de entrevistarse con la corte real. Viajan y desde Londres comienza el sistema operativo de la misión diplomática. En este punto quiero recalcar las indicaciones que le dio el directorio a estos dos muchachos, Belgrano y Rivadavia. La primera era felicitar a Fernando VII por haber vuelto al trono, pero advertirle de que la ex colonia no iba a volver atrás y que los hechos ocurridos a partir de mayo de 1810 se iban a sostener. Y proponerle que se fundara en esta región una monarquía atemperada constitucional, ¿sí? Que iban a aceptar un monarca, pero iban a aceptar un monarca constitucional, no un monarca absoluto como era Fernando VII. Indicaciones fuertes para ese momento. Cuando llegan a Londres, se encuentran con un argentino, Sarratea, que había formado parte del primer gobierno patrio, y en ese contexto, Sarratea ya había hecho lo que hacemos los argentinos habitualmente. Había contratado un lobista, el conde de Cabarrús, y habían ideado un plan. ¿Cuál era ese plan? Carlos IV tenía varios hijos, además de Fernando VII. Uno de ellos era ni más ni menos que Francisco de Paula Sanz, y la idea era que ese hijo viniera al Río de la Plata y se transformara en un monarca constitucional. Es decir, que todo el lobby belgraniano en aquel momento era para tratar de, Cabarrús lo convenció a este conde, a Belgrano y a Rivadavia, que ese era el camino. Entonces la idea era tratar de llegar a la corte real y convencerlo. ¿Qué pasó en este contexto? Se hizo añicos el proyecto, producto de que ahí van a haber un montón de vaivenes internacionales, van a haber un montón de vaivén a nivel internacional y a nivel interno, ya que en 1815 pasan tres directores generales, cae Posada, no puede asumir Rondó, Alvear y Álvarez toma finalmente. Eso produce un cimbronazo muy grande. Y también todo lo que pasaba con Napoleón, la restauración monárquica y demás en Europa, todos esos vaivenes generaron una gran inestabilidad, por lo tanto este plan se hizo añico. Pero el conde de Cabarrús, este lobista que había contratado Zarratea, redobló la apuesta y los persuadió para secuestrar al hijo de Fernando, al hijo de Carlos IV, es decir, el hermano de Fernando VII, y traerlo a la colonia y coronarlo como monarca. Ese secuestro iba a tener una correspondiente institucional que iba a ser el Reino Unido del Río de la Plata, Perú y Chile. Así se iba a llamar la Provincia Unida a partir de que llegara el hijo de Carlos IV y hermano Fernando VII a la colonia. Bueno, todo esto se fue disgregando, se fue apagando esta idea de secuestrar al corte real, y dentro de este contexto la historia entre Belgrano, Rivadavia, Zarratea y el conde de Cabarrús terminó bastante mal, casi terminan las trompadas, y dentro de eso Belgrano le imputa al conde de Cabarrús que había hecho excesos, había tenido gastos excesivos y que las Provincias Unidas no iban a pagar eso. En este contexto, Belgrano vuelve hacia finales de 1815 de esta misión diplomática, vuelve convencido de algunas cosas que vamos a desarrollar enseguida cuando nos metamos en la declaración de la independencia en el Congreso de Tucumán de 1816. Vamos a escuchar la segunda parte del audio, en donde el diálogo es entre Belgrano, como le dije anteriormente, entre un Belgrano en auge, un Belgrano moribundo, Terranova, que es su médico, el que recuerda todas estas cuestiones, pero hay definiciones muy importantes. ¿Qué pensaba Belgrano de la bandera? ¿Qué pensaba Belgrano de la escarapela? ¿Qué pensaba de San Martín? ¿Qué pensaba de un montón de conceptos que nosotros hemos ido desarrollando? Así que la segunda parte del audio y venimos con la independencia y el mito belgraniano. Tería sobre el río. En el Paraná hay una escuadrilla española esperando para masacrarnos. Si tuviera más soldados, pondría más regimientos todavía. La segunda batería se llama Independencia. ¿Asusta un poco? Usted sabe bien que la revolución fue para preservar los territorios del rey. La independencia es una declaración prematura. Es como cerrarle la puerta a Inglaterra, que es aliada de España. Y los comerciantes se degüellan si pierden este mercado. Le aseguro que esto no va a ser bien recibido en Buenos Aires. Hablar de independencia es como... Bueno. No se atragante. Primero... No tendría que decirle a la señora, muchas gracias, señora, esto está delicioso. Manuel. Muchas gracias, señora, eso está delicioso. No tiene por qué. Qué lindo adorno. ¿Quién se lo regaló? No se asuste por las escarapelas. Están autorizadas por el triunvirato. Los españoles usan el rojo, tenemos que usar algo que nos diferencie en la batalla. Me tienes que ayudar. Me tienen que escuchar. Veo que usted está decidido. No se preocupe, hombre. Dios no sonríe. Coma. No éramos hombres superiores. Ni Dios nos sonreía. Tenemos que empezar todo de nuevo. El triunvirato lo acaba de nombrar comandante en jefe del Ejército del Norte. Tiene que partir de inmediato. A mí, que soy abogado, que no tengo entrenamiento militar, me mandan a luchar con un ejército 3 veces mayor. Excelente. No teníamos hijos. Tanta sangre. No se puede con tanta sangre. Un emir. Antes de irse, ¿no quiere venir a conocer la independencia? Va a poder decir que la vio antes que nadie. Tengo que decirle algo sobre Buenos Aires. ¿Qué me va a decir? ¿Que soy el elegido para morir allá lejos en una batalla imposible de ganar? No se preocupe, amigo. Ya le dije, Dios no sonríe. ¿No quiere venir conmigo? En este contexto, Manuel Belgrano llega a Tucumán el 5 de julio de 1816. Recordemos que el Congreso de Tucumán comenzó un 24 de marzo de 1816 y tenía como 4 puntos fundamentales. Declarar o investir a un director supremo, que iba a ser la autoridad máxima de las Provincias Unidas, cuestión que se logró y fue Pueyrredón, declarar la independencia, discutir y definir una forma de gobierno y redactar una constitución. Es muy importante aclarar que el Congreso de Tucumán funcionaba de lunes a sábado, los domingos no trabajaba, y en ese contexto si bien sabía, como dijimos anteriormente, se había perfilado y ya se había investido, no sin debate, ¿no? Porque habían varios candidatos para el cargo de director supremo, al director supremo, el tema de la guerra, el tema de los impuestos, el temas menores, digamos, fue dilatando los verdaderos debates del Congreso de Tucumán. Recordemos que el Congreso de Tucumán se inicia en 1816 y termina de sesionar unos días antes la batalla de Cepeda en 1820. Digo, son 4 años que el Congreso de Tucumán sesiona, nada más que uno se queda hasta que declaró la independencia. El 5 de julio llega, el viernes 5 de julio llega Belgrano, estrenando toda su moda, que era el dandismo, que había traído el dandy, ¿no? Esto que había traído de Europa a Belgrano. Llega en una galera, su llegada a Tucumán no fue desapercibido y a partir de ahí comienza a gestionar y comienza a desarrollar algo que fue fundamental, que era el proyecto que se iba a llevar adelante a partir de ese momento. Y acá es fundamental hablar de cómo interpeló Belgrano a los diputados. Recuerden que eran 29 diputados que representaban a las provincias del interior, ¿sí? Muchas que hoy están en Bolivia o en el Alto Perú, y Belgrano con emoción y lágrimas le decía que corría riesgo todo lo que se había construido en estos 6 años, que en Europa a las Provincias Unidas la veían como una gran anarquía, en donde necesitaban una organización, y ahí exhortó 3 cuestiones fundamentales. La primera era que había que organizar un gobierno, ¿sí? Y la segunda, que había que declarar el tema de la independencia, y la tercera, que dejó a todos espavoridos, y acá es donde es fundamental entender que el primer proyecto de traslado de la capital lo dice Belgrano. Belgrano quería trasladar la capital a Cusco y organizar una forma de gobierno bajo una monarquía constitucional. Estaba convencido Belgrano que una monarquía constitucional era lo que necesitaba en ese momento el proyecto revolucionario de la Provincia Unida. ¿Por qué? Porque estaba en guerra, un monarca podía concentrar poder y podía organizar esa guerra mejor, y había pensado en el descendiente de la casa de los incas para unir a todos los pueblos del cono sur, y trasladando la capital a Cusco, sin lugar a dudas se iba a lograr con ese objetivo. Obviamente que esto causó un gran impacto, obviamente que fueron días de mucho lobby, de mucha negociación, algunos le creyeron, otros no le creyeron, y en ese contexto, el día lunes 8 de julio, se reúnen nuevamente, se cierran todas los accesos a la Casa de Tucumán y se empieza a preparar el tema de la independencia. Todo lo demás quedó postergado. La constitución, la forma de gobierno y definir el traslado de la capital. Pero Belgrano, si no hubiese llegado ese 5 de julio y hubiera persuadido ese sábado 6 de julio a todos los diputados, iba a tardar mucho más tiempo el tema de la declaración de la independencia. La segunda declaración, porque la primera ya la había hecho Artigas en 1815. Así llegamos al martes 9 de julio, donde luego de afinar los últimos detalles jurídicos del acta, paso, toma el juramento y se declara la independencia. Resaltan las crónicas el abrazo enorme entre Belgrano y Paso, que eran los únicos 2 sobrevivientes del primer gobierno patrio en 1810. Fíjense ustedes que en 6 años aquel primer gobierno patrio ya era una historia totalmente olvidada y solamente 2 de aquellos sobrevivientes quedaron en pie al momento de la declaración de la independencia. Es fundamental poder entender de que Belgrano, luego de todo este y de todas estas misiones que cumplió en Tucumán, fue designado nuevamente como comandante en jefe del Ejército del Norte, un Ejército del Norte que estaba totalmente divariado. Él se queda en Tucumán y dentro de ese contexto el eje estaba en Cuyo y estaba en lo que pasaba con San Martín y el cruce de los Andes y demás. Entre 1817 y 1818 Manuel empieza a enfermar, está dentro comandando un ejército de muy pocas personas, en donde está la Madrid, en donde están sus viejos lugartenientes, pero sin un lugar de poder real, tratando de abastecer un ejército que se le moría en pleno de la campaña, en pleno del hambre, del frío y todas las lo que tuvo que padecer. Vamos a escuchar nuevamente el audio y vamos a venir para rematar la columna con dos cosas. Cómo se construyó el mito de Belgrano y las conclusiones finales. El que no entiende es usted. Ya sé que me están mandando al muere y es probable que eso ocurra. Pero si hay una posibilidad entre mil de conseguir lo que queremos, ¿se imagina? Declaramos la independencia en poco tiempo. Un en mil, amigo. Me pasé 10 años de mi vida pidiéndole al rey detrás de un escritorio todo lo que nos negó. Vamos a tomarlo nosotros, hombre. ¿Usted tiene hijos? No. ¡Perfecto! Yo tampoco. Somos los hombres ideales para la revolución. Usted es un hombre educado, no tenga miedo, véngase. Me dijo que era médico, ¿no es cierto? Sí. Gente como usted va a hacer falta. Va a haber miles de muertos. No es solamente por eso. Voy a necesitar a alguien con quien charlar. Tienen que escuchar. Tenemos que empezar todo de nuevo. Todo de nuevo. Soldados de la patria, juremos vencer al enemigo interior y exterior. Y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad. Y en fe de que así lo juráis, decid conmigo: ¡viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Bajo esas convicciones, el 20 de junio de 1820, en un momento muy difícil para la Provincia Unida, y el mismo día que la Provincia de Buenos Aires define 3 autoridades máximas de aquel momento, muere el general Belgrano. Es importante, cada vez que uno se encuentra ante un personaje de la envergadura de Belgrano, cómo se construyó el mito. Y si bien Belgrano, como se dice habitualmente, murió totalmente olvidado, solamente un diario reflejó la muerte de Belgrano, la construcción del mito belgraniano comienza justamente un año, un mes y 9 días después de su muerte. El diario Argos, el diario unitario, decía el 23 de junio de 1821, día 20 del presente mes de junio, a las 7:30 de la mañana de este día, hizo un año que perdió Buenos Aires a su virtuoso y obediente hijo, el brigadier general don Manuel Belgrano. Acá, con esta frase y con esta publicación del diario, comienza a fundarse el mito belgraniano, que paradójicamente lo va a llevar adelante el Partido del Orden. El Partido del Orden se apropia de la figura de Belgrano, para seguir castigando a los sectores populares, para Rivadavia entregar toda la soberanía a los ingleses, a la Baring Brothers y demás. Pero es muy interesante porque una de las cuestiones como se construye el mito de Belgrano es dándole, armando una comisión, dándole una calle. La calle en el mismo año 1821 se logra concretar, y también fundando un pueblo. El primer pueblo que se fundara en el sur de la provincia de Buenos Aires se iba a llamar Manuel Belgrano, pero esa obra lamentablemente va a tardar mucho y se va a producir recién en 1855, muchos años después, y va a ser la ciudad de Belgrano, lo que hoy conocemos como Barrio Belgrano en la capital federal. Es fundamental aclarar que este mito que se fue construyendo durante la década del 20, comenzó en el 21, se trasladaron los cuerpos de Belgrano, se hicieron misas, se hicieron cenas, se hicieron un montón de cosas en honor a Belgrano, y a partir de ahí se empieza a construir el mito, pero bajo una premisa que va a ser fundamental. Todos los argentinos le vamos a echar la mano a Belgrano cuando hay un trauma o cuando hay algo que ocultar. Su amigo Rivadavia había visto en Belgrano muchos dotes que utilizó para simbólicamente justificar su gobierno. Finalmente, y como conclusión de este ciclo, quiero decir que la simbiosis entre el héroe improbable y el héroe de nuevos tiempos generó un nuevo concepto de patria, un nuevo concepto de nación y un nuevo concepto de pueblo, donde ya los pueblos no van a ser los grandes vecinos, sino que van a ser los pueblos originarios, las mujeres, los afros, en donde una nación ya no va a ser un principio territorial, sino también que va a tener un origen político y un origen étnico. Y la nueva patria, que fue un pedazo arrancado a la monarquía española. Ese fue Manuel Belgrano para mí, y fue de lo más profundo del proceso revolucionario.